esa realidad. Hoy vamos con algunos de los temas eje de la señal, esos temas que son característicos y al mismo tiempo diferenciados de otros elementos informativos que se difunden a través de distintos espacios de comunicación, lejanos como los que estamos hablando ahora o más cercanos, ¿no? Por ejemplo, el Papa. Por ejemplo, también, ¿qué tipo de 25 de mayo estamos recordando? Por ejemplo, el pensamiento de Arturo Jauretche y su significado, mucho más allá de la cita eventual, mucho más allá de aquella frase relacionada con la alegría que va de acá para allá y se usa para un barrido como para un fregado. Jauretche es mucho más que eso. Y la Laudato Si engarza con esa tradición. Estamos en La Señal, les habla Gabriel Fernández, separador, y arrancamos. En La Señal estamos casi todos. San Martín, Artigas, Perón, Tosco, Chávez. En La Señal está usted, si quiere, porque la patria está en las señales propias. Fresca la tarde noche del 25, 7 grados en este momento, pero en caída bastante acelerada. Vamos a tener una noche fría, por lo que nos anticipo. Y hablando de Jauretche, prestenle atención al texto que publicamos en La Señal Medios. La banca según Jauretche, en la discusión presente, lo traemos a la actualidad y lo hacemos opinar. Él estuvo al frente del Banco Provincia, conoce perfectamente la actividad y el sentido profundo de lo que significa emitir dinero y lo que significa determinar créditos y orientarlos, y tiene bastante para decir en www.laseñalmedios.com.ar, la banca según Jauretche. Y también queremos anticipar que el día de mañana va a estar listo un material que están elaborando varios compañeros en el orden audiovisual acerca de la polémica sobre la proyección nacional e internacional en base al texto que planteó Mario Eduardo Firmenich. Hemos hecho un audio que está siendo ensamblado por los compañeros y la idea es plantear un material de debate. No tiene nada que ver con la historia. La historia siempre nos atraviesa, por supuesto, pero no estamos hablando ni de la contraofensiva, ni de qué pasó en el acto de Atlanta, ni estamos hablando tampoco de responsabilidades sobre lo ocurrido con José Ignacio Rucci. Estamos hablando de cómo Firmenich se mete en su interesante texto en temas que abordamos cotidianamente, como es la proyección de la vida política internacional y la economía mundial, y lo hace con algunas aseveraciones temerarias, por ejemplo, que hay una asociación entre China y Estados Unidos. Nosotros vamos a hincarle el diente al planteo para tratar de entender qué es lo que está pasando y ofrecer información en base a la que disponemos y ustedes conocen habitualmente, siendo un poco más a fondo en algunos puntos. También un debate alrededor de la situación nacional que está planteada. Mañana va a estar el video en nuestros muros, en las redes, con el objetivo, por lo que me dicen los compañeros, va a estar mañana, con el objetivo de afrontar un debate. Y creo que todos tienen derecho a debatir, cómo no. Levantamos la cortina y vamos a lo nuestro. En un ratito vamos a publicar también en La Señal un texto de Omar Zanarini sobre la Revolución de Mayo que me interesaba difundir. porque tiene de algún modo el enlace que nosotros hacemos en el orden histórico. La Revolución de Mayo, de otro modo no se explica la misma figura de San Martín en toda la gesta libertadora, está vinculada a las luchas hispánicas, no está contrastante con la tradición española de batalla. Aquellos que creen que hay un quiebre entre Argentina y España no logran observar que hay un quiebre entre una Argentina y otra y entre una España y otra. Sin las juntas revolucionarias que se esparcieron por la península ibérica no hubiera habido juntas aquí y además no hubieran sido más enfáticas todavía que las de allá. De otro modo, el cambio en la secuencia vital de José de San Martín de haber participado en numerosas batallas bajo la bandera española y luego haberse abocado a la lucha por la liberación del continente americano, carecería de sentido si no hubiera un hilván, si no hubiera un sentido político que unificaba de modo republicano, democrático y revolucionario al conjunto de las batallas que los pueblos daban contra el absolutismo. Vamos a trabajar también sobre ese perfil porque somos América Latina, somos el mestizaje, sea cual fuera el color de piel, y somos Hispanoamérica, algo